es tiempo de jazz. Operación César Pradíez, selección musical y conducción Gregorio Kasaroff. Hola amigos, bienvenidos a una nueva emisión de Tiempo de Jazz, exclusivamente desde Ágora Sol Radio, desde Madrid y para todo el mundo. Jazz de todos los estilos, de todas las épocas, todas las tendencias, las estrellas y las que no, todos juntos en nuestro programa, que al igual que el pasado, en realidad, nuevamente, a pesar de esta presentación, no va a ir de eso y vamos a concentrarnos nuevamente en un sujeto en particular. En realidad esto casi es una continuación del programa anterior, en un sentido. En el programa anterior hicimos un especial de el quinteto de Miles Davis junto con John Coltrane, sí, la parte del quinteto, en la gira europea, que de hecho fue la última gira de John Coltrane con el quinteto, en marzo y abril de 1960. Luego de eso, Coltrane dejaría el quinteto para comenzar su carrera propiamente como solista, quiero decir en directo, sí, ya tenía discos a su nombre, pero el punto es tener su banda, su John Coltrane Group. Eso entonces hizo Coltrane a partir de mayo de 1960, y lo que tenemos entonces en este programa es exclusivamente John Coltrane en formato quinteto en algunos tracks de su gira europea de 1961. Este programa va un año después, más o menos, un poco más, ¿sí?, de el programa que pusimos en nuestra emisión anterior. Así que, nada, John Coltrane con Eric Dolphy, ¿sí? Esta es la gran noticia de un programa así, porque claro, Coltrane está muy bien, pero si decimos Coltrane y Eric Dolphy ya es un evento muy especial, aunque bastante registrado, hay que decirlo, como vamos a comprobar ahora a lo largo de esta emisión, pero no tan del conocimiento de la gente. Sí, la gente tal vez en general, el aficionado a la música, conoce más la labor y los discos de el cuarteto, el famoso cuarteto John Coltrane, sí, con Michael Tyner, con Elvin Jones y el bajista que corresponda, pero este capítulo en la vida de Coltrane es muy particular. Vamos a lo largo del programa a conversar sobre esto, a contaros cosas sobre cómo fue la vida de Coltrane hasta llegar a este momento y el significado de estas músicas y de esta gira también. Vamos con la música, sí. Directamente con la data, y ya llegaremos a esta parte de la historia. Solo decir que estamos en París, en el famoso Olympia, el Teatro Olympia en París, Francia, y es el 18 de noviembre de 1961. En esa fecha, John Coltrane dio dos conciertos. Vamos a escuchar entonces un track de el primero de ellos, que comenzó a las 18:30. Es que el disco viene con mucha data. Vamos a escuchar entonces este maravilloso quinteto que es John Coltrane aquí al tenor, sax, Eric Dolphy aquí al saxo alto, McCoy Tyner al piano, Reggie Workman al contrabajo y Elvin Jones a la batería. O sea, el cuarteto más Eric Dolphy hacen el quinteto de John Coltrane, pero haciendo una música de John Coltrane de un pasado más o menos remoto. 1957 es la fecha de el año de este Blue Train que vamos a escuchar, famosa composición de John y famoso disco homónimo. Vamos entonces con esta versión en directo, 18 de noviembre de 1961 en París, Francia, Blue Train por John Coltrane Quintet en su gira europea de 1961 en Tiempo de Jazz.

Thank you. el sonido clásico de una grabación pirata en esta toma de El Blue Train, composición de John Coltrane, grabado en el curso de su gira europea de finales de 1961. Con exactitud fue el 18 de noviembre de 1961 cuando tocó este Blue Train, su composición. John Coltrane al saxo tenor, Eric Dolphy al saxo alto, McCoy Tyner al piano, Reggie Workman al contrabajo y Elvin Jones a la batería. Coltrane de gira en Europa, en su primera gira europea como líder de su grupo, ¿sí? Vamos a hacer un poco de historia. John Coltrane nació en North Carolina, sí, eso es en los Estados Unidos. Nació en 1926, el mismo año que Miles Davis. Traemos aquí a Miles porque Coltrane no solo tocó en el grupo de Miles, sino que de alguna manera fue Miles el que le dio el espaldarazo final, o mejor dicho, el espaldarazo inicial de su gran éxito y fama. Coltrane al principio tocó otros vientos hasta asentarse en el saxo alto, así de pequeño, 15 años, digamos. Pero a partir de 1947-48 comenzó a tocar también el tenor. En los siguientes años, entonces, alternaba, de acuerdo al requerimiento de su empleador, el tenor o el alto, y tocó con empleadores fantásticos, estrellas todas del bebop y el post-bebop, como Jimmy Heath, o Howard McGee, gran trompeta, o Dizzy, otro super trompeta. Casualmente es con Dizzy, Dizzy Gillespie, sí, con quien en 1949 hace su primera grabación, primera aparición de Coltrane en disco. Luego siguieron otros momentos fantásticos en la carrera de John, por ejemplo, ser el tenor para el septeto de Johnny Hodges, el gran saxo alto de la orquesta Duke Ellington. En los años que estuvo enojado y separado de Ellington, tuvo su propio grupo, el septeto, y Coltrane tocó en la temporada 53-54. Tocar el saxo en el grupo de Johnny Hodges quiere decir que tenés que ser un buen saxofonista, ¿no? Ya para ese momento Coltrane dejó el alto casi para siempre, hay alguna aparición puntual, incluso en film. Dejó el alto y se convirtió en un tenorman absoluto. Y entonces aquí viene la temporada 55-57, cuando Coltrane formó parte del grupo de Miles Davis, su quinteto. En la misma instancia que estamos casi ahora, ¿no? Con Coltrane, en este programa de Coltrane, bueno, ya llevaba un año de grupo, sí, un poco más incluso, pero en una instancia similar estaba Miles Davis en el año 55, también a punto, ya pudiendo hacer su primer grupo bajo su nombre y nada, el resto es historia y la gloria. Aquí está Coltrane también igual y nada, dejamos aquí está un poco esta historia de Coltrane para volver a la música y seguimos más adelante. Adelante con estos detalles, detalles interesantes, ¿no? Que hacen también a la apreciación total de la música. Vamos con I Want to Talk About You, es uno de los temas de Coltrane que aparece en alguno de sus discos, ahora no recordamos cuál, en Coltrane Jazz probablemente, o tal vez en My Favorite Things. Es un tema en estudio que no es una composición suya, sí, el I Want to Talk About You es de Billy Eckstine, famoso cantante black en los Estados Unidos, pero bueno, aquí tenemos esta versión instrumental que Coltrane la utilizó durante esta gira para hacer su parte de solo saxo, sí, o sea, salen de gira con el quinteto, pero hay un tema donde toca él solo, sí, porque es el jefe, es lo que se estila en estos conciertos. Vamos entonces con McCoy Tyner al piano, Reggie Workman al bajo y Elvin Jones a la batería sin Eric Dolphy, solo con John Coltrane al saxo tenor en I Want to Talk About You, quiero hablar sobre ti, ¿sí? Eso es lo que dice el título, composición de Billy Eckstine, Coltrane en vivo en 1961 en tiempo de jazz. Thank you. Thank you. John Coltrane con su cuarteto, perdón, con su quinteto. Bueno, en realidad, claro, tocó el cuarteto, pero la gira es del quinteto. Coltrane al tenor, con McCoy Tyner piano, Reggie Workman al contrabajo, Elvin Jones a la batería. Esto fue I Want to Talk About You, una linda balada de Billy Eckstine en interpretación de... Al igual que el tema número uno de este especial, también 18 de noviembre de 1961, en la Olympiada de París, pero en el segundo concierto, que comenzó a las 23:30. Sí, es así. Daban dos conciertos por noche. Es increíble, sí, es increíble. En realidad, un día vamos a hacer eso, habría que hacer esto, no sé si ya no lo dije con el especial de Miles, que es poner todo el programa el mismo tema, pero en distintas versiones, y ni hablar si hacemos en distintas versiones de la misma gira, ¿no? Pero claro, esto solo sirve con grandes improvisadores, casi uno diría con mayúsculas, ¿no? Como Miles o como John Coltrane. John Coltrane, habíamos dejado en el último break su historia en parte, Coltrane como parte del quinteto de Miles, famoso primer quinteto de Miles, 55-57. La elección original, como dijimos en el programa anterior, fue Sonny Rollins, pero Sonny Rollins, igual de taciturno que Miles, nada, prefirió hacer otras cosas, y entonces Miles fue a su segunda elección John Coltrane. Claro, ¿qué hubiese pasado de no haber sido así? Coltrane tal vez hubiese salido por otra vía, ¿no? Su genio o no. En realidad, no, porque parte del desarrollo del sonido, del concepto de John Coltrane, por el propio John Coltrane, ¿se entiende? Tiene que ver justamente con su relación con Miles Davis y con conceptos que Miles comenzó a elucubrar durante la estancia Coltrane en el quinteto, que incluyen el tema modal, tan famoso, sí, que claro, uno dice tocar jazz en modos, en vez de los cambios de acordes, ¿no? Cada dos o cuatro compases, simplemente que el músico invente, flote en realidad, claro, en un modo. Los modos son acordes, en realidad, también. Entonces, aquí lo que tenemos, el invento de Miles, fue la ralentización en la velocidad de los cambios de acordes. Y ahí queda la cosa modal, pensamos nosotros, ¿no? nada. De todos modos, la avenida es muy interesante porque evita que el músico repita mecánicamente, cambie, perdón, mecánicamente de acordes, nada, rellenando el espacio con las notas que sí y luego pasando al acorde siguiente sin desarrollar una verdadera intención melódica, ¿no? Sin tocar algo, eso, con intención, ¿sí? E inventar de otra manera. Nada, Miles llevó a Coltrane por ese camino, porque era su propio camino en ese momento, y nada, y así llegamos a los grandes momentos del jazz de Miles Davis, como las grabaciones Prestige con el quinteto, con Coltrane, las primeras grabaciones, o el primer álbum para Columbia, Round Midnight, con la famosa versión Round Midnight con Coltrane. Nada, Coltrane estaba ahí en ese momento especial de Miles, y suyo también, porque estaba creando poco a poco, más lento que Miles, pero con la misma solidez, creando poco a poco su propia identidad. Nada, vamos a continuar con la música. Vamos a escuchar ahora una grabación de dos días más tarde que los primeros dos temas. 20 de noviembre de 1961, el lugar es el Falconer Centret, y eso queda en Copenhague, que es la capital de Dinamarca. Vamos a escuchar de este concierto dos tracks, ¿sí? Sí, vamos a escuchar dos tracks, es correcto. El primero que vamos a poner es Delilah, se llama así, Delilah, es el nombre femenino, Delilah, composición de Victor Young. Victor Young, temas muy lindos, Victor Young, Stella by Starlight o Green Dolphin Street, ese es Victor Young, ¿sí? Aquí lo tenemos en Delilah, que tiene, dado este nombre, termina con H, el de Laila, tiene un tinte así un poco oriental que ya estaba entrando en la vida de Coltrane cada vez un poco más, este tipo de modos, como dijimos antes. Vamos entonces con este de Laila, que tiene al quinteto al completo, pero con un cambio de instrumentos. Coltrane al saxo soprano. En un ratito vamos a hablar un poco más sobre Coltrane pasando del tenor al soprano, o mejor dicho, incorporando al soprano. Y Eric Dolphy, maravilloso Eric Dolphy, al clarinete bajo, ¿sí? Son los de ambos y de McCoy Tyner también, por supuesto. Vamos entonces con el quinteto de John Coltrane, con Eric Dolphy a los saxos soprano y clarinete bajo, en Delilah, un lindo tema con un toque exótico. Esto es Coltrane en vivo en 1961 en tiempo de jazz. Oh yeah. John Coltrane Quintet. John Coltrane Quintet en Europa en 1961, su gira. Después de esta gira iba a venir algo fantástico, así que ahora os vamos a contar qué venía después de esta gira cuando, a la vuelta de los, en los Estados Unidos. Pero bueno, mientras tanto, escuchamos este de Delilah en esta grabación del 20 de noviembre de 1961 en Copenhague, Dinamarca. Del mismísimo concierto vamos a escuchar otro tema, que es el famosísimo Naima, una balada preciosa sin duda, una balada modal, una balada moderna, habría que decir, en términos del jazz, sí. La balada que John Coltrane compuso para su primera esposa, Juanita Naima Groves, Groves era su apellido, sí. Nada, debía querer mucho a Naima, ¿no? Porque le compuso este tema tan bello. Este disco, este tema aparece en el Giant Steps de John Coltrane. Vamos a retomar un poco la historia de John Coltrane antes de escuchar el tema. Coltrane, entonces, con Miles, 55-57, después varios meses entre julio y diciembre del 57 con Thelonious Monk. Acá se ve que sus empleadores eran de renombre y talla. Y aquí Coltrane, entonces, nada, es una gran época de Coltrane esta. Especialmente, bueno, todo lo que hizo con Miles está muy bien, pero todavía es un Coltrane un poco crudo, y además tenía los problemas, los demonios personales, como dicen en algunas crónicas, que finalmente logró quitárselos, todos los demonios, los bebibles y los otros, y entonces aquí tenemos a Coltrane luego en julio a diciembre de 57 con Thelonious Monk, y aquí sí logró quitarse todo, y entonces puso toda su energía, en vez de ponerse, en la música, y nada, y de ahí, desde ahí hasta que se murió, ahí tenemos al John Coltrane, 8 horas de práctica diarias, ¿no? Decían que si el saxo no sonaba en la casa de John Coltrane, es que no estaba en la casa, ¿sí? Así era John Coltrane, pero claro, esto le permitió, esta práctica obsesiva, hay que decirlo, sí, pero no está mal en este caso, le permitió llegar a estas cumbres de el tocar el saxo. Porque tenemos, por un lado, el concepto, sí, el concepto Coltrane, que se fue clarificando dentro de su mente poco a poco, y que finalmente consiste en una exploración, habría que decir, también obsesiva, ¿sí?, de las posibilidades de cada acorde, de las posibilidades armónicas de cada momento de los temas que interpreta. Y claro, a veces depende del tempo también, en las baladas tal vez hay más posibilidad de decir estas cosas dentro del ritmo establecido por el tema, pero en los tempi rápidos, nada, tenemos esta catarata de notas que algún crítico denominó los sheets of sound, ¿no?, las cortinas de sonido de Coltrane, que, claro, para el oído menos entrenado pueden parecer un montón de notas porque sí, pero que en realidad, escuchado en detalle, muestra este camino de Coltrane, ¿sí?, esta exploración con absoluta determinación de la situación musical en la que se encuentra. John Coltrane, fantástico, sin ninguna duda, uno de los grandes, ¿sí? Podría decir que por concepto y por manera de tocar, como improvisador, está en la línea, por ejemplo, de, uno diría, de Charlie Parker, ¿sí? John Coltrane. Entonces, al cabo de Monk en el 57, Coltrane de vuelta con Miles en el 58-59 para joyas también del jazz, Milestones del sexteto con Red Garland al piano y Philly Joe Jones a la batería, o el increíble y muy vendido, por cierto, Kind of Blue de Miles Davis Sextet, también con Bill Evans al piano y Philly y Jimmy Cobb a la batería. Entonces, Coltrane aquí lo vemos en gran compañía y dentro de documentos claves de la historia y el desarrollo del jazz. Pero, ¿qué falta aquí en la historia? Coltrane por sí mismo, su propio grupo, y nada, la fama obtenida a través de los discos con Miles y con Monk hicieron que finalmente le fuera ofrecido este contrato, y nada, vamos a dejar aquí y vamos a escuchar el maravilloso Naima que prometimos antes. Una toma interesante porque aquí tenemos a Eric Dolphy al clarinete bajo, nuevamente, hace un solo, por supuesto va a haber un solo de McCoy Tyner al piano, y John Coltrane toca el saxo falso tenor, pero solo para exponer el tema y no hace ningún solo. ¿Será que a lo mejor ya no estaba tan bien con Naima y nada, y pronto vendría Alice Coltrane? Pero nada, no hay solo de Coltrane y le deja el espacio a sus compañeros, que está muy bien en este caso. Vamos entonces con el Naima en versión en directo del quinteto de John Coltrane, con Coltrane al tenor, con Eric Dolphy al clarinete bajo y, como dijimos antes, también el solo de McCoy Tyner. Esto es el Naima en 20 de noviembre de 1961 en Copenhague, Dinamarca. John Coltrane en vivo en Tiempo de Jazz. el quinteto de John Coltrane en directo el 20 de noviembre de 1961 en el Falconer Centret en Copenhague, Dinamarca. Escuchamos otro tema de este concierto. Antes fue Every Time We Say Goodbye y ahora, perdón, Delilah fue lo que escuchamos antes. Y ahora fuimos con Naima, sí, Naima, su maravillosa balada compuesta y grabada en 1959, editada en 1960 en el grandísimo disco, por cierto, Giant Steps. Esto es John Coltrane en Tiempo de Jazz. John Coltrane en directo, solo grabaciones de su gira europea de 1961, el quinteto de John Coltrane aquí en Tiempo de Jazz, exclusivamente en Agora Sol Radio desde Madrid y para todos los que quieran oír. Coltrane ya lo dejamos en nuestra última entrada de su historia, al comienzo de tener el grupo, ¿no? Interesante momento. John Coltrane se fue del grupo de Miles y Miles le dio una gran mano, siempre lo decimos, porque claro, parece como que uno se va de un grupo y queda enemistado, y sin embargo no fue este el caso. Miles se quedó muy triste, no sin razón, ¿no? Como dijimos, creo que lo dijimos en el programa anterior, Miles Davis dijo una vez: tener a Coltrane en la banda es como tener 10 saxofonistas. Creemos que es bastante cierto, o esa es la sensación que da. Y Coltrane se fue, pero con los auspicios del propio Miles Davis, sí, que le cedió su abogado y le dio alguna sugerencia sobre a qué sellos acudir y a qué sellos no para grabar su música. Coltrane, al final la verdad es que no sé si le hizo caso a Miles o no. En todo caso, el primer contrato de Coltrane, cuando ya tiene su propio grupo y a su nombre, es con el sello Atlantic. Entonces, esto es importante, las grabaciones Atlantic de Coltrane son uno de los cuerpos de trabajo clásicos de la historia del jazz, ¿sí? El desarrollo que uno escucha en el concepto Coltrane a través de esos discos, años cruciales en el desarrollo y en pensar hacia dónde se dirigía él, su carrera, su música y su tocar el saxo. Dijimos entonces que Coltrane comenzó Giant Steps, es el disco debut de John Coltrane en Atlantic, pero el disco siguiente, que es My Favorite Things, grabado en 1960, publicado en 1961, ese es el disco que es el segundo Atlantic, pero es el primer disco del cuarteto, ¿sí? El cuarteto que ya dijimos antes y que es lo que estamos escuchando ahora: la base rítmica, McCoy Tyner al piano, Reggie Workman o Jimmy Garrison, depende, a veces cambia, en este caso Reggie Workman al contrabajo y Elvin Jones a la batería. Ahí aparece este My Favorite Things, qué cosa increíble, y este increíble se iba a mantener hasta la muerte temprana de John Coltrane en 1967. El increíble es qué cantidad de discos vendía esta música, siendo no tan mainstream, no tan bueno comercial, sin ninguna duda que no. Nadie canta, y con eso ya está todo dicho. Pero, Coltrane logró atraer gran cantidad de fans, incluso en los momentos más radicales que de los que luego vamos a hablar, sí. Pero nada, entonces, My Favorite Things de John Coltrane, el tema, el álbum, éxito, éxito total. Y entonces, esta es la música que estamos escuchando, o el concepto que estamos escuchando en este programa en directo. Coltrane logró el éxito, logró las ventas, y su cuarteto ocasionalmente podía convertirse en quinteto con el agregado, en esta época, de Eric Dolphy. Ahora en un ratito vamos a hablar un poco más de Eric Dolphy, que se lo merece, uno de los grandes del jazz, también muerto tempranamente. Pero bueno, nada, no olvidemos esas cosas feas y vamos aquí con lo que nos queda y que es la felicidad de tantos de nosotros: la música. Seguimos entonces con John Coltrane en directo con Eric Dolphy en Europa en 1961. Vamos a escuchar ahora otra de las baladas que componen el set de esta gira, ¿sí? A lo largo de la gira se interpretan distintas músicas, en algunos conciertos sí, en otros no, las cosas pueden ir cambiando. Y entonces vamos a escuchar aquí, muy interesante esto, vamos a ir un poco más adelante en el tiempo, hasta ahora veníamos un poco cronológico, pero vamos a ir un poco más adelante en el tiempo, y nos vamos al 4 de diciembre de 1961, como vemos, se pasó un montón de días John Coltrane en Europa en esta gira. Y ¿qué ocurrió el 4 de diciembre? Apareció en el Südwestfunk TV Studio de Baden-Baden, Germany, ¿sí? Entonces, Baden-Baden es la ciudad, Alemania es el país, la Alemania Occidental, obviamente, y estamos en el estudio de TV, donde para un programa producido por el famoso crítico, productor y grande del jazz, no como músico, sí, pero un grande del jazz alemán, Joachim Ernst Behrendt, producción de Joachim, tenemos esta música producida para la tele, grabado 4 de diciembre de 1961, la difusión ocurrió mucho más adelante, el 27 de junio de 1962. Pero no importa, aquí tenemos al grupo en vivo en la tele. El tema va a ser Every Time We Say Goodbye, composición de Cole Porter, ¿no? Hablando de compositores americanos fantásticos, Coltrane hacía varias versiones de esta gente. Vamos entonces con el Every Time We Say Goodbye, donde Coltrane va a tocar nuevamente solo, esta vez el saxo soprano. Vamos entonces con versión cuarteto, sería de este quinteto, McCoy, Elvin, Reggie, con John Coltrane al soprano, Every Time We Say Goodbye, cada vez que nos decimos adiós, John Coltrane en vivo en tiempo de jazz. El quinteto de John Coltrane, sin Eric Dolphy, entonces queda convertido en el cuarteto, pero están de gira como quinteto. En esta interpretación de Every Time We Say Goodbye, el tema de Cole Porter, grabada para la tele, en el estudio de la Südwestfunk TV Studio en Baden-Baden, en Alemania. Esto ocurrió el 4 de diciembre de 1961, al cabo de la gira que ocupa este programa. Entonces esto sería como un adendum a la gira, pero el tema era parte del repertorio. Así como decíamos antes, la banda sale con un repertorio y entonces tocan algunos temas en un concierto, otros en otro, y como ocurre aquí también, pero bueno, esto no lo comprobamos en este programa, pero os lo cuento. También ocurren cosas como que al comienzo de la gira, en algún tema, el invitado Eric Dolphy toca alguno de sus vientos, flauta o clarinete bajo o su instrumento principal, el saxo alto, y luego a lo largo de la gira cambian y deciden cambiar y cambiar de instrumento, y luego queda con otro instrumento Eric, o directamente su participación o no en los temas. Esas cosas también cambian. Algunos de los band leaders llevan la banda así, abiertos a los cambios que se produzcan en cada momento. Bueno, un poco el jazz va de eso, ¿no? Continuamos con esta gira del mes de noviembre de 1961 del quinteto de John Coltrane por Europa. Vamos ahora a el 23 de noviembre de 1961. Lo que vamos a escuchar aquí es justamente el tema, uno de los hits, el hit de John Coltrane en esta época, y el nombre del disco que mencionamos antes. Vamos a escuchar My Favorite Things, una composición de Richard Rodgers, con letra de Oscar Hammerstein. Esto, My Favorite Things, es un tema, esto es de The Sound of Music, ¿sí? No me equivoco. Estamos rememorando de memoria, por supuesto, pero sí, esto es de Sound of Music. Lo que pasa es que Julie Andrews tal vez no es favorita en el programa, pero bueno, su versión de My Favorite Things fue un hit absoluto y hay que reconocer merecido, ¿sí? Entonces Coltrane tuvo la gran idea, tampoco es que fuera tan original en esto, otros en el pasado tomaban temas del acervo popular para convertirlos en versión jazz. Entonces Coltrane hizo eso con My Favorite Things y fue una gran idea porque el tema en realidad tiene gancho. Y es un hit ya compuesto como hit. Pero ¿qué pasa con Coltrane? De acuerdo al manual de la música modal, lo convierte, nada, digamos que los cambios quedan reducidos a una alternancia entre un par de tonos, pero que le dan mucho drama al tema, y sobre eso Coltrane y sus amigos desarrollan sus solos en el modo modal, si cabe la expresión. Aquí vamos a escuchar a Coltrane, por supuesto, si es My Favorite Things, va en saxo soprano desde ya, y vamos a escuchar, en este programa va a ser el único ejemplo de Eric Dolphy tocando la flauta, que también lo hace muy bien. Vamos entonces con My Favorite Things, mis cosas favoritas del musical The Sound of Music, esta composición de Richard Rodgers por el quinteto de John Coltrane con Eric Dolphy en vivo en Tiempo de Jazz. Thank you. 23 de noviembre de 1961. Este fue el primer concierto a las 19 en el Konserthuset en Stockholm. Eso es Estocolmo, en Suecia. Escuchamos este My Favorite Things, tan de acción. Luego hubo un segundo concierto y tiene otra versión de esto y que tiene otros descubrimientos, porque de eso va Coltrane, sí. Pero nada, nos quedamos con nuestros 2022 de My Favorite Things, del primer concierto del 23 de noviembre 61 en Estocolmo, en Suecia. John Coltrane, en esta ocasión, al saxo soprano, Eric Dolphy a la flauta, y McCoy Tyner al piano, Reggie Workman al contrabajo y Elvin Jones a la batería. Es la gente que estuvimos escuchando a lo largo de este especial de John Coltrane en directo en la gira europea de 1961, noviembre 61, con Eric Dolphy. Ya está todo dicho. Nada, nos falta tiempo para todo, para hablar más de Coltrane, de su desarrollo, de lo que vendría después, que es otra historia, para hablar de Eric Dolphy y de su gran estatura como músico, que no como conceptualista, faltó tiempo. Eric Dolphy murió a los 30 y, estamos hablando aquí con César, 34, 5 años, pocos años en Berlín, de su enfermedad no diagnosticada, una diabetes. Lamentable, porque Eric Dolphy todavía le faltaba el paso a que ya fue dado tentativa, bueno, tentativo no, de tentativo nada, Out to Lunch, el disco Blue Note famosísimo de Eric Dolphy, pocos meses antes de su muerte, es el testimonio y el testamento de Eric Dolphy que muestran hacia dónde se dirigía. Pero claro, Dolphy dejó más grabaciones como sideman, pero claro, sideman de lujo, por ejemplo, con Charles Mingus. Muchísimas grabaciones con Charles Mingus, fantásticas. Mingus le daba mucho lugar en sus conciertos, y también con John Coltrane, que le daba un poco menos, porque bueno, John Coltrane también soplaba un instrumento, pero le dio la onda, porque Coltrane, y esto hay que decirlo, no estaba solo por sí mismo, sino por otros músicos, en este caso Eric Dolphy, y por la música, como se puede escuchar claramente a lo largo de todas estas interpretaciones. Esto es Tiempo de Jazz. Estamos emitiendo desde Agorasol Radio en Madrid, jazz en general, de todos los tiempos y de todas las épocas y bla, bla, bla. Pero hoy estamos con John Coltrane, con Eric Dolphy. Y estamos cerrando nuestro programa con una larga, nuevamente, versión de, en este caso, Impressions. Impressions, otro de los temas fantásticos de John Coltrane, su composición basada, por cierto, en los cambios de el So What de Miles Davis, en el que él participó. Pero no importa, porque el jazz también va de eso, de tomar la idea o el concepto de alguna fuente y luego desarrollarlo como a uno le parece. Vamos a escuchar entonces a Eric Dolphy en otro concierto de esta gira. Esto es 29 de noviembre de 1961. 29 de noviembre a las 20 en el Congress Hall de Frankfurt am Main, eso es Frankfurt en Alemania. Coltrane tocó, entre otras cosas, el Impressions que estamos a punto de escuchar. En este tema, Coltrane va al saxo tenor, su instrumento primero y, bueno, claro, uno diría principal, pero las cosas que hizo con el soprano son de acción. Pero aquí nos gusta el tenor más. Y entonces Coltrane de vuelta al tenor con Eric Dolphy, también nos gusta más, aunque todo el otro lo hace fantástico, pero claro, el saxo alto era su instrumento. Vamos entonces con Coltrane al tenor, Eric Dolphy al saxo alto, McCoy Tyner piano, Reggie Workman contrabajo, Elvin Jones batería. El tema Impressions, composición de John Coltrane. Esto es un directo en Europa en 1961, John Coltrane en Tiempo de Jazz. And now, to introduce the members of the rhythm section of the Coltrane Quintet, we begin with the drummer, Elvin Jones. The pianist for the group is McCoy Tyner. The rhythm section on bass is Reginald Workman. On the horns, on alto saxophone, among the other instruments that he plays, Eric Dolphy. I think the musician who causes the most talk in jazz today, because he's a contemporary of 1961, is John Coltrane. Thank you.

John Coltrane y su quinteto, porque era un quinteto en esta época, haciendo su Impressions, el tema basado en los cambios de So What, pero su composición, John Coltrane, compositor de Impressions, con su quinteto, compuesto en esta gira por Eric Dolphy, aquí al saxo alto, pero también en otros temas al clarinete bajo y a la flauta. McCoy Tyner al piano, Reggie Workman al contrabajo y Elvin Jones a la batería. Quitando a Eric Dolphy, es el cuarteto de John Coltrane, pero nada, esto se llamaba el quinteto y no hay tanta documentación como uno desearía, sí, pero no, y por eso estamos aquí nosotros poniendo esta música. Y nada, y así se nos acaba este programa con esta toma del 29 de noviembre de 1961 en Frankfurt am Main, en Alemania, del quinteto de John Coltrane, que luego iría a más y más acción, y todavía falta Love Supreme y Ascension y giros más radicales todavía en la música de Coltrane que lo que escuchamos aquí. Pero nada, este es Coltrane en estado de gracia, y además como líder de la banda, eligiendo a Eric Dolphy para acompañarlo a los vientos. Así culminamos entonces nuestro especial en directo de John Coltrane con Eric Dolphy en vivo en Europa 61, y os esperamos para más aventuras de la música en nuestra próxima emisión. Chao. Esto fue Tiempo de Jazz, exclusivamente en Ágora Sol Radio desde Madrid, operado por César Pradíez, con selección musical y conducción de Gregorio Casaroff.